qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Llegó el momento de darle historia para los nenes, historia para las nenas, porque aquí llegó el podcast de la historia de Venezuela, el corito histórico, en donde te contamos todo lo que ha pasado en este país, pero en el idioma del corito sano. En el idioma, mira, como si tú tuvieses a esos próceres, a esos hombres del pasado, de ahí a ahí, porque todos ellos eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas, si tú y yo estamos en la misma sintonía, porque no hay una cosa por la que nos guste abogar más en este espacio que por el consentimiento. Cuando dos personas, para mejorar sus relaciones interpersonales, llevarlas, digamos, al campo afectivo sexual, lo hacen de forma voluntaria, sin coacción, sin someter a nadie, simplemente por medio de acuerdos, por medio de eso que tanto han mencionado esos ilustres del vallenato, de la filosofía contemporánea como Diomedes, Silvestre y demás, que es básicamente eso que evita que pases malos ratos o que incluso vayas a prisión o a la muerte. Porque como dicen estos héroes nuestros, las cosas salen bien cuando se hacen, pues, consentimiento. Eso es correcto. Y también somos un podcast que nos gusta abogar por la importancia del trabajo, porque todos los ciudadanos tienen derecho y el deber también de trabajar. Entonces, oye, eso es un ñame o un ñame turbo o un ñame al cuadrado. No cuadra. Así que pendiente con eso. Tú sabes que, además, antes de empezar, este podcast, El Corito Histórico, tú lo puedes encontrar en muchos lados, en todos lados realmente. Mira, eso está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Allí también te puedes suscribir. Hay otros contenidos chéveres que te puedes vacilar y tenemos una caja de comentarios que estamos leyendo y que estamos ahí pendientes siempre de nuestros coritas históricos. ¿Dónde más nos pueden escuchar? En nuestra página web www.elcoritohistórico.com. Allí pueden entrar a cada entrada del episodio y se pueden descargar el mismo. ¿De qué manera? Bueno, un rato que tengan internet, sea un wifi por ahí prestado o cuando Digitel les permita, se descargan ese episodio rápidamente y lo tienen en su equipo para escucharlo cuando y donde quieran, hasta sin conexión, porque lo tendrán ya en su teléfono y podrán disfrutar de nuestras jocosidades varias vacilando. Y también en esa misma página pueden ir a la sección de Chancellor Maelmer a dejar sus preguntas para futuros episodios de la sección más querida por todas esas personas que les gusta siempre estar en un tiempo de vals, 1-2-3, 1-2-3. Y que le gustan las picardías saludables, hermano, como El Corito Histórico, solo historia y picardía saludable. Así es, así es, así es. Pero hoy vamos con el tema que es básicamente completar un ciclo que llevamos desde que arrancamos esto más o menos haciendo, que es biografiar a todos aquellos personajes que dan nombre a estados de Venezuela. Porque creo que nosotros empezamos con esto fue cuando hicimos el algo especial de Miranda. O sea, hicimos el especial de Miranda, que es la razón por la cual por ese gran ilustre que al final de su vida hizo mamarrachadas, pero es importante para la historia de Venezuela, por esa razón es que el estado lleva su nombre. También tocamos a Sucre este año, conmemoramos su natalicio, incluso conmemoramos también a Anzoátegui y su heroísmo, e incluso la historia chimba de un gran corrupto como lo fue Monagas, e incluso la historia del prócer con el cual yo comparto apellido en el estado Lara. Pero así como Monagas, siendo quien era, nombra un estado, hay otro personaje de una relevancia un tanto dudosa al que hace este, digamos, honor a una entidad federal. un personaje que no fue una independencia, por lo menos como decirlo fue Monagas, a quien si tú le separas sus corruptelas de presidente, se queda su actuación como militar en la guerra de independencia. Pero este personaje tiene una relevancia, es como combatiente del bando ganador de la guerra federal, porque este fue uno de los que jubiló a Páez cuando terminó este conflicto, como lo fue el general Juan Crisóstomo Falcón. Háblales ahí, Dorian. Sí mismo, el mariscal Falcón. Este personaje que incluso su cara está en el arco de la Federación, acá en Caracas, en el Calvario, que la gente pasa por ahí, si cualquiera que pase por ahí, es igualito a Páez, pero no es Páez, es Juan Crisóstomo Falcón el que está allí. Bueno, sí, es un personaje, le da nombre a este estado y vamos a revisar aquí quién fue él, por qué le da nombre entonces a este estado. Y bueno, aquí ustedes también juzgarán su actuación en la historia y cómo es que él, bueno, se desenvuelve en todo esto. Empezando de una, porque Juan Crisóstomo Falcón, Juancho nace en un sitio llamado Atotave, en el estado Falcón, 27 de enero de 1820. Tú sabes que yo pregunté, Javier, esto que es la península de Paraguaná, le pregunté a un pana de oriundo de esta tierra, mano, ¿qué es Atotave? Y me dijo que hay como 10 casas. Ah. Que eso es un pueblo chiquito. Y bueno, ahí nació Juan Crisóstomo Falcón, tienen eso. Sí, tengo entendido que eso es por un sitio llamado, según leo bien, Jadacaquiva. Jadacaquiva, exacto. O sea, un pueblo con nombre raro, el otro pueblo con nombre raro. Es decir, nació en una cagua. Tiene el apellido de este carajo, Patrick Jadacaquiva. John Patrick Jadacaquiva, ¿no es él? Que le gusta debatir. Mira, bueno, sí, él nace en esta zona de la península de Paraguaná. Y además es hijo de unos señores que, bueno, de un señor, José Ildefonso Falcón, que era un propietario respetado, notable ahí en la zona. Tenía su cuarto, digamos. Y Josefa Zabarce. Era su madre. Y él tuvo, tengo entendido que era el único varón de la familia. O sea que él tuvo, fue un coñazal de hermanas y que él era el único muchacho. Él era el único muchacho, tal cual. Y bueno, esto también, digamos, bueno, para la época en la familia, esto hacía que todo se volcara a la formación del varón, del único varón que tienen en la familia. Entonces, bueno, Juan Crisóstomo Falcón fue al Colegio Nacional de Coro y ahí, bueno, se formó en varias materias, digamos que aprendió cristianismo, filosofía, letras. Juan Crisóstomo Falcón en general sería un tipo muy leído, realmente, y bueno, tuvo una formación chévere cuando joven. También hay una anécdota, Javier, de su juventud, muy parecida a aquella de Páez que contamos en su episodio, que tú sabes que Juan Crisóstomo Falcón es un tipo descrito con una contextura muy grande. Es un tipo papiado, digamos, un tipo alto. La yuca. Sí, acuerpado que llaman, estaba maiciado, como dirían en mi pueblo. Y entonces él fue a hacer una diligencia para Yaracuy, para los lados de Yaracuy intentaron asaltar los dos tipos y él los entró a coñazo a los dos. Y los robó él, pues, y se quedó con las vainas él. Y que no, bueno, chico, que me han engañado a estos tipos a mí. Entonces, bueno, así comienza. Esta es la vida de Juan Crisóstomo Falcón. Podemos imaginar, no hay un muchacho, ¿verdad? Con su cuarto, un muchacho conocido además. Es el hijo de José Ildefonso, que tiene su plata, entonces la gente lo conoce. Y además, ahí lo describen mucho, Javier, como que era muy simpático. Ah, era alto pana chalequeador. Era alto panadería, era el tipo y que, ¡épale, Juan Crisóstomo! ¡Épale, cómo está, doña Jacinta! ¡Un café! ¿Cómo está usted? ¡Claro! ¿Y cómo están los muchachos? Todo el mundo lo saludaba, era un tipo muy querido. Su carrera militar empieza a los 28 años. Es el 6 de abril de 1848 y comienza, ¿qué está pasando ahí en el contexto? Nosotros lo contamos, varios episodios lo hemos contado, cuando ocurre el asalto al Congreso. Ah, ya, sí, con ese punto de quiebre de la incipiente República de Venezuela, el Estado de Venezuela, que significó el fin de la institucionalidad en ese país. O sea, porque ya es cuando Monagas dice, aquí se hace lo que yo digo, el Congreso no, el Congreso es una pila de gafos, no me importan ellos, los voy a joder. Exactamente, y entonces eso es lo que trae, luego el asalto al Congreso, lo que trae es que Páez se levante en armas y bueno, comiencen bueno, todo un atajaperro en los estados de este país. Y Coro no fue la excepción. Entonces aquí es cuando se da el combate de Taratara, allá mismo en Coro, y es cuando es el debut, digamos, o el bautizo de fuego de Juan Crisóstomo Falcón defendiendo al gobierno, con las fuerzas del gobierno. Ah, claro, claro. Entonces, bueno, él se, aquí podemos ver el inicio de que existe una relación entre Falcón y, bueno, y su adhesión al gobierno. El tipo era oficial de milicias en este momento. Luego, meses después, en octubre y diciembre, él va a Maracaibo. Y aquí pelea en el sitio de Maracaibo a las órdenes de Santiago Mariño. Ah, carajo, que se está lejos de Oriente Mariño. Ajá, bueno, porque tú sabes que el presidente era Monagas. Esta gente son orientales, había un todo, había un revolú. Y bueno, Monaga le dijo a su pana, allá, coño, ¿qué pasó, mi tío? No me hagas esa verga, yo en Maracaibo y uno care verga ahí. Ya yo voy a arreglar eso, chico. Y bueno, fue Mariño junto al general Carlos Luis Castelli quienes encabezaron la toma de Maracaibo y ahí estuvo también Juan Crisóstomo Falcón. Ya, si él estuvo fue actuando primero a las órdenes de los liberales, sobre todo de... Bueno, en este caso lo vemos con Mariño, pero siempre contra Páez. Sí, básicamente él empieza a pelear es contra Páez, exacto. Y bueno, eso será algo que marcará también la historia y su historia, porque como que siempre va a pelear con él. En estos mismos momentos, bueno, él es un joven intrépido, ¿vale? Él caracteriza mucho, por eso es un tipo con mucho valor en el campo. Eso va, se entra a coñazo, a lanzazo, eso no le importa nada. Entonces, en 1849 participa en el combate de la Bacoa en Coro, como jefe de columna ya. Posteriormente, cuando derrotan la revolución de Páez, cuando ya joden a Páez y Páez se tiene que ir al exilio, Falcón empieza a ocupar cargos debido a su participación. Era un tipo como que ya se dio a conocer y ahí lo hacen comandante de armas en Maracaibo. Ah, le dan ya su primer premio gordo. O sea, le dicen, bueno, ahora usted se destacó, toma un puesto de mando como recompensa. Toma este puestico aquí para que vaciles un rato con las bellas damas, comiendo patacón, agüita de sapo allá en Maracaibo. Y ahí estuvo hasta 1853. O sea, él pasó 4 años en Maracaibo. Y lo mandan a Coro con el mismo cargo. Bueno, vas a ser comandante de armas de Coro. Ya era un tipo, entonces, como decimos aquí, que está montado en el asunto. Pues está relacionado y se dio a conocer bien, de modo que, bueno, puedo ocupar cargo. Ok. Ahora, en este mismo, no, es en 1853, en este mismo año, en efecto, que el tipo lo hacen general de brigada, Javier. Ah, lo ascienden. General de brigada. Coño, Ale, ya está. Como te digo, ya el tipo está montado en lo que es. Coronado. Bien coronado. El 13 de julio de 1854 hay un levantamiento contra José Gregorio Monagas en la península de Paraguaná. Pero como lo es el que tal, él le hace frente al coronel Joaquín María Chacín y vence en el combate de la Salineta. Entonces eso como que eleva más su jerarquía, su reconocimiento en el asunto. Oye, este muchacho Falcón le echa bola a la vaina. Claro, y además, o sea, eso pateadero tiene el deber de como hacerse sentir allá. Exactamente. Y bueno, ya vemos que hoy tiene su apellido, pero así él era un tipo muy conocido en su asunto allá. Tú sabes que aquí él, bueno, hay una serie de combates luego, el combate en el Coduto, en los istmos de ahí de los Médanos de Coro. Luego el tipo, mira, me voy para Barquisimeto a joder esa gente allá. Y allá había un levantamiento del general Juan Bautista Rodríguez. Luego avanza Siquisiqui Carora. Y ahí vence al aliado de Juan Bautista Rodríguez, Clemente Fonseca. Y el tipo, bueno, un papá, vale, en el asunto. El tipo era un patrón, estaba haciendo el trabajo como era. Esto estamos hablando del año 1854. Luego se regresa a Coro. Y es cuando sale su nombre por ahí, Javier, medio infame este asunto, bueno, no medio, infame este asunto, que es el auspiciador en las sombras de los motines antijudíos de Coro. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el tipo promovió un pogromo? Una vaina antisemita, vale, un flow antisemita que había aquí durante esos años. Pero entonces, me gustaría incluso hacer ese inciso, porque uy, unos motines antijudíos en Coro, huevón, ¿cómo es esto? Bueno, primero que estos judíos llegaron a Coro desde Curazao y estos llegaron a Curazao desde Ámsterdam, desde Holanda. Ah, claro, judíos holandeses, eso tiene una larga tradición, pues. Exacto. Incluso entiendo que los judíos en Curazao participaron también vendiendo armas y vendiendo municiones a la gente en la independencia, pero claro, no es demasiado algo que salgan los papeles, a diferencia de los ingleses, que bueno, actuaban financieramente de otra forma, que era te prestaban, estos tipos se endeudaban y obviamente hay mucho. O sea que con los judíos, dame mi cuarto, toma, que Dios te bendiga, chao. Ok. Entonces, bueno, estos tipos estuvieron aquí. En 1826, Bolívar firma un decreto para que todos los extranjeros puedan entrar al país y empiezan a llegar judíos desde Curazao hasta Coro. Hacer negocios, me imagino. O sea, vieron como esa oportunidad bueno, aquí. Bueno, claro. Tú sabes que la comunidad judía se caracteriza por esto, pues, por esta prosperidad, este trabajo basado, esta prosperidad basada en el trabajo. Y los carajos eran asesores de asuntos financieros, ocuparon cargos municipales, incluso tenían ahí como unas embarcaciones en la vela de Coro también. Toda esta prosperidad, tú sabes que estamos hablando de los tiempos en donde por ahí el Partido Liberal decía, no, que esa gente tiene real, eso es malo tener real. Sí, oye, ¿sabes? ¿De dónde ellos sacan esos reales? O sea, eran los prechavistas, eso lo habíamos comentado ya en el episodio de Zamora. Exactamente, entonces empiezan a instigársele ahí a la población esos celos, ese asunto, esas ideas. Y recordemos que Falcón es parte del Partido Liberal. Comienzan a ver unas turbas que salen a la voz de mueran los judíos, viva su dinero. Coño, no vale, pero de una vez diciendo para robar, siempre. Sí, y bueno, además sacan unos panfletos que dicen que los judíos se tienen que ir en los próximos 8 días porque los van a matar a todos, que ellos se han hecho dueños del comercio y del dinero, y que además hacen irrisión de sus santos en las procesiones y en la iglesia. Y entonces que se vayan porque los van a matar. Saquean los negocios de los judíos. Mira, fue como una noche de los vidrios rotos en aquel tiempo. Un pogromo, o sea, aquí sí. Eso lo llaman pogrom, de hecho, o sea, noche del pogromo. Esa, bueno, eso fue lo que pasó, instigado por Juan Crisóstomo Falcón, y esto tuvo unas repercusiones importantes en Venezuela, porque desde los Países Bajos, desde Holanda, se quejaron, pidieron una indemnización y que removieran a Juan Crisóstomo Falcón del cargo de comandante de armas. José Gregorio Bonaga dijo, yo no voy a pagar nada. ¿Y qué hicieron los holandeses? Mandaron una flota de buques de guerra y que, mira, ¿van a pagar sí o no? Tuvieron que pagarle y tuvieron que remover a Falcón del puesto. Porque dijeron, marico, nos costaste plata por tus estupideces. Por andar con esa bobada tuya de que, ah, sí, que mira cómo esto tiene en real y yo no. Entonces, bueno, 1854. Oye, en el 55 ocurre algo interesante también. Cuéntalo. Se hace cuñado de Ezequiel Zamora. Ah, Zamora se casa con su hermana, correcto. Zamora se casa con Estefana Falcón. Ok. Entonces aquí se juntan un poco el hambre y las ganas de comer. Ya. Tú sabes que en estos tiempos cuando Zamora se va y se empieza a dedicar a esas tierras allá en Falcón, todo sabroso. Falcón tiene su cargo y en el 57 lo suben a general de brigada y es jefe de armas de Barquisimeto. Está apoderado. Está bien apoderado. Y conoce a su bella ladrona también en 1857. Ah, sí, se casa en Jacuque. ¿Qué? Se llama Jacuque el pueblo. Se casa con Luisa Isabel Pachano Muñoz. Que por cierto, es la hermana de quien sería su jefe de Estado Mayor y acompañante. Bueno, durante toda esta historia que contamos, ese señor lo acompaña y sería después su biógrafo, Jacinto Regino Pachano. O sea, todo que es familia. Se rodeaba mucho de familia, sí. Una cosa muy de clan. Bueno, muy cosa de esos tiempos, o sea, un clan para controlar el poder. El tipo, bueno, y aquí está armado en su clan, es jefe de armas de Barquisimeto, conoce a su bella ladrona. ¿Qué está pasando en el país? Porque la vaina está jodida también. Ahí está José Tadeo Monaga gobernando y lo quieren sacar. No es que lo quieren sacar, es que él se quiere quedar en el poder y hay que sacarlo. O sea, ya son... Ah, claro, exacto. Como 8 años el tipo en el poder, quiere ahora sacar un cuarto periodo. Es como, mano, basta ya, basta tu robadera. Y entonces mejor eso dicho. Es como la antesala a la guerra federal, porque entonces pasa que este tipo... Lo empieza esa presión contra él, lo echan, esa llamada fusión entre liberales y conservadores, y llega al poder Julián Castro. Pero tú sabes qué interesante, Javier, que Julián Castro es el que eligen para que él encabece este movimiento, pero primero se lo ofrecen a Falcón. Porque Falcón era el tipo como más reconocido, con más jerarquía, y vimos esta carrera que él tiene durante el levantamiento de Páez, es quien, como dijimos, jubila a Páez, de alguna manera en ese momento. Sofocan de aquel lado toda su rebelión y bueno, a él le mandan unos emisarios primero, mira qué es lo que es, para que encabeces esto, y Falcón dice, yo no me voy a meter, pero tampoco les voy a echar paja. Ah, no, pero entonces, ¿para qué tiene el poder si no es para ejercerlo? Esa es la vaina. Exactamente. Entonces, bueno, Se monta Julián Castro. Cuando se monta Julián Castro, lo primero que hace es, claro, hay una persecución de un par de gentes por allí. Y además llaman a Caracas a Ezequiel Zamora y a Juan Crisóstomo Falcón. Cuando llegan, se entrevistan con él. Y lo que hace Falcón es tener sendo peo con Julián Castro porque este se la prende porque tú no formaste parte de la Revolución de Marzo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te metiste en como que tú candela? Estabas con Monagas. Eso es lo que está reclamando. Ajá. Y Falcón dice precisamente, en efecto, yo juré lealtad al gobierno al que defendía y en este momento, bueno, le juró lealtad al gobierno que está, pues, si usted quiere. Y entonces, bueno, y tuvieron su peo. Lo que hizo de inmediato Julián Castro fue emitir órdenes de arresto para los dos, para Zamora y para Falcón. Aquí Falcón se oculta en Caracas, lo ayudan unos amigos, entre ellos Luis Lebel de Goda, que después haría un libro también importante sobre todo este asunto. Lo ayudan a ocultarse. Tan el tipo va a parar a La Guaira y es cuando él se va a Curazao. O sea, logra irse a Curazao es huyendo. Huye, corriendo porque se lo van a echar para el pico. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Falcón en este momento era considerado como el militar con más jerarquía después de Julián Castro, que era el presidente. Y recordemos que a él le ofrecieron primero la jefatura de la rebelión que a Julián Castro. Entonces, lo que hacen los liberales, que ya también estaban arrecho con Julián Castro, que empezó a sacarles el culo, es reconocer a Falcón, tanto los que están en Venezuela como los que están en el exilio, que hay un montón en Curazao, Martinica, Saint Thomas, hay un montón de exiliados liberales de ese momento, quienes reconocen a Juan Crisóstomo Falcón como el tipo y le dicen, epa, tienes que encabezar el movimiento porque vamos a tumbar a Julián Castro. Y por fin se convence, otra vez corre la arruga. Él se convence y él se monta en un barco y llega frente de La Guaira, pero es cuando ocurre aquello que contamos en el episodio de Guzmán Blanco, la galipanada. Ah, sí, esa rebelión fallida donde los tipos iban por Galipán y bueno, ya no fue viendo flores. Sí, y lo que... y además de eso, bueno, durante todo ese tiempo y durante toda esa rebelión, lo que hubo fue, lo que estuvo Falcón en un barco en el frente y que enterándose de todo y que bueno, chao, bless, me voy. Esto fue un desastre. Y él se devolvió a Curazao. Pero las cuestiones no quedaron ahí. Ahí siguieron conspirando todo el asunto. Juan Crisóstomo se va a Martinica, en donde se encuentra con José Tadeo Monaga. Ajá, ¿y qué hace él con Monaga? Bueno, porque Monaga está en contra de Julián Castro también. Ah, ya le dijo, ese... tú también, ahí también te votaron. Bueno. Sí, exactamente. A ti también te votaron. ¿Sabes qué? A ti todo el mundo te está reconociendo. Yo te ofrezco. Y bueno, y tú fuiste de pinga conmigo porque no te prestaste para la vaina, para el golpe que hicieron. Entonces, yo te ofrezco a mis orientales, que ahí están toda esa gente en Oriente, tú sabes que allá yo mando. Y te ofrezco, allá están los Sotillo, allá está mi hermano José Gregorio, que ese es todo mi clan. Te lo ofrezco esto y te ofrezco unos reales también, te ofrezco unos centavos para que usted vaya y haga la guerra. Mm. Entonces. No, aquí Juan Crisóstomo dice, bueno, está bien, está todo. Empieza a recibir también cartas de Juan Antonio Leocadio Guzmán, que está por ahí, de Guzmán Blanco, que es un muchacho. Y entonces, bueno, él acepta la jefatura de la revolución y se iba a empezar a mover, a conseguir los pertrechos y la vaina para la guerra. Mientras tanto, en esos momentos, tú sabes que eso lo contamos en el episodio de la Guerra Federal, empezó en Venezuela a crecer un montón de guerrillas en los montes. Claro, gente alzada que decía, no, vamos a matar a estos coños. Vamos a matarlos. Exactamente. Ya no, estos tipos no van para el guero. Y entonces dicen, bueno, además, estas guerrillas se presentan como liberales. Por ende, bueno, reconocen a Falcón o dentro de lo que entra en el asunto de los liberales. ¿A quiénes reconocen? Bueno, se supone que lo reconocen a él. Pero pasa algo también interesante, que es que Falcón está planeando llegarse a Venezuela, hacer la guerra, reunir su parque de armas, reunir una seguridad para llegar y todo el asunto. Y en febrero de 1859 es cuando ocurre el llamado grito de la Federación. Se adelantó todo. Ah, es cuando se alzan los tipos en corte, eso se le ve ría ese combo. Y dice Federación, Dios y Federación, bórralo. Exactamente. Y ese Tirso Salaverría era un panas de Zamora. Ah. Entonces, lo primero que hacen, porque por cierto, además, en esta situación, en Curazao está Juan Crisóstomo Falcón y en Saint Thomas está Zamora. Uno está con Antonio Leocadio Guzmán, que es Zamora, y Antonio Guzmán Blanco está con Juan Crisóstomo en Curazao. Entonces, Tirso Salaverría hace esto y lo primero que hacen es mandar a buscar a Zamora y Juan Crisóstomo Falcón no sabía nada. Ah, lo dejaron por fuera. Y entonces él, ya va, pero si eso era en mi pateadero, hermano, en mi casa. Y yo soy el líder. ¿Por qué estás haciendo esta vaina a espaldas mías? Ese Zamora, mi cuñado, mira, me quiere joder. Ese loco me quiere quitar aquí el mando. Y entonces eso a él le sentó muy mal. ¿Qué pasa? Zamora llegó y empezó de una campaña arrolladora. A joder, a agarrar, a hacerse fuerte. Agarró todas esas guerrillas. Y empezó una campaña arrolladora desde el mes de febrero. Y Falcón llegaría a Venezuela en julio. Finalmente. En julio, 21 de julio de 1859, llega a Palmasola porque él quería, primero, tener todo el parque de armas completo y, segundo, tener una seguridad completa al llegar a Venezuela, que a él no lo fueran a joder o a meter preso. Bueno, pero tú vienes a hacer la guerra. Tú vienes a hacer la guerra, no viene. Coño, este se cree Guaidó. O sea, estos creen que van a. Ah, no, vamos a hacer un gobierno interino y todo eso y vamos para esa. Entonces. Es feriado. Él llega, yo creo que él tiene una actitud así más adelante. Mira que él llega a Palmasola y tras desembarcar comienza a cagar. ¡Ay, Dios mío! Una bola de nieve. ¿Qué hace? Tú sabes que al llegar, bueno, a él lo reciben ahí unas guerrillas que estaban cerca de la zona, unas guerrillas liberales, todo el asunto. En esos hombres que están ahí recibiéndolo, hay un muchacho de apellido Ruiz, que es dominicano. Que es un dominicano luchando en la guerra federal. Qué vaina tan loca, loco, mano. Ajá, qué vaina tan loca. Ese tigre estaba ahí. Entonces, oye, manín, tú y yo estoy claro cómo está todo ahí. Yo voy a Puerto Cabello a azotar a todos esos tigres, a darle pilas de golpe. Entonces el tipo iba todos los días a atosigar a las fuerzas del gobierno en Puerto Cabello. Por ende, asumiríamos que Juan Crisóstomo Falcón aprovecharía este conocimiento, iría a tomar Puerto Cabello, ya con los hombres que él trae, con las armas que él trae, y eso lo ayudaría a tomar Valencia, ya de una vez, y está ahí mismo lo que llaman a cuello de león de Caracas. A dos pasos de Caracas, llegas a la Cabrera y listo. De una. Armado, bebí con cuarto. Cuidado. Bueno, el tipo dice, ¿sabes qué voy a hacer? Yo mejor me voy a meter por el pueblo de Canuabo y voy para Bejuma. ¿Y qué vas a hacer en Bejuma? No, párame ahí en Bejuma. Pero, marico, ¿cuándo ha tenido importancia en algo esta república Bejuma? Bejuma. Marico, en Bejuma no se puede hacer más nada que irse de ahí. Y él tiene ahí que a combatir Bejuma. ¿Por qué tú fuiste a Bejuma? ¿Por qué fuiste a Bejuma? Bueno, fue a Bejuma. ¿Qué pasó con esto? Que los partidarios que él tenía en Puerto Cabello, que podían ayudarlo, los hicieron presos a todos. O sea, la quinta columna, lo que de verdad importa, la gente que cuando vean que el tipo está llegando. Ajá. Van, arman la vaina, toman el pueblo y le abren las puertas. Ah, no. Él prefirió ir a la importante plaza de Bejuma a conquistarla. A la importante plaza de Bejuma. Entonces, bueno, llega ahí y en Bejuma, la gente, hay un poco de guerrillas también y vaina y le dicen, mira, Juan Crisóstomo, usted tiene, entonces que yo le recomiendo, mi patrón, que usted agarre, se meta por Aragua, bordee Valencia y por ahí, por todo ese monte, esa montaña que usted ha conseguido por ahí, por eso está llenísimo de guerrillas nuestras. Y usted va a tener un ejército gigante. Lléguese a Caracas, uno. Claro, podía ser. En Caracas no hay nada. El gobierno está débil. Lléguese a Caracas. Plan Bobes, o sea, lo que hizo Bobes para conquistar Caracas cuando la Exacto. Segunda República. O sea, que tenía por un lado a Rosetta, por el otro tenía a Morales y así. Exactamente. Ese mismo plan. Bueno, Juan Crisóstomo Falcón recibe la visita de unos emisarios de Barquisimeto que son conservadores y le dicen, mira, el jefe allá en Barquisimeto le quiere poner la plaza a la orden. Véngase para acá para que agarre la plaza. Hermano, ¿usted puede ir a tomar Caracas? No, él se fue a tomar Barquisimeto. Otra vez. Cuando llegó esto por lo menos no es tan malo como lo dirá Bejuma. Uh-huh. Pero es igual como que, marico, no estás sospechando la cosa. O sea, puedes tomar Caracas, centro de poder, pero tú dejas tomar a Barquisimeto, que es una plaza menor. Exacto. Y cuando llega Barquisimeto, lo reciben a tiros. Ah, fue una trampa, coño. Pero, ¿qué nivel de desconexión con la realidad tiene este tipo? Ya vi ahí, entonces, como te digo, que él se bajó de ese barco a empezar a cagarla. Entonces, se dan el combate de la Cruz el 3 de septiembre. Él gana, toma Barquisimeto. Y me parece muy interesante que hay una fuente que es muy crítica con él, pero que también coincide mucho con otros relatos y otra fuente, que es Luis Lebel de Goda, que lo acompañó, que es testigo presencial. Y él dice que desde su llegada a Barquisimeto, él pasó varios días allí y la mayoría del tiempo estuvo acostado en su hamaca, sin saber qué hacer, perdiendo el tiempo en lo que podía ocupar en operaciones militares. Ah, de paso se puso a dormir y a vacilar. A llenar pasatiempo. Verga, Juan Crisóstomo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, durante ese momento, ¿dónde estaba Zamora? Tiro, patá, kung fu en todos lados. Lucho estaba en ese momento en Portuguesa, jodiendo a unos tipos del gobierno. Los tenía en jaque. Ya ahí, mira, va, huyan. Era acción real, no chinchorrado. Sí, y los hizo huir. Falcón se entera y dice, ok, vámonos a movernos, muchachos. Falcón se entera y en vez de moverse, disculpa, no dijo vamos a movernos, dijo que en vez de moverse, porque se supone que si él se mueve en sentido a Portuguesa, los que están huyendo, los tienen a él de frente y tienen detrás a Zamora, lo hacen ahí, claro, un sándwich. Claro, hacen un sándwich. Claro, yeah. No tienen ahí como para dónde coger. Falcón no quería salir de la hamaca y lo hizo finalmente cuando se enteró que los conservadores, estos que iban huyendo, llegaron a Cojedes. O sea, perdió la oportunidad de aplastar al ejército conservador por Caligüeva. Sí, y el ejército conservador llegó a Cojedes. Y tú podrías pensar que él se fue a Cojedes y no, se fue para Portuguesa. Pero, y otra vez, o sea, ¿qué obsesión tiene él con irse a los sitios más irrelevantes del mundo a pelear? Bueno, a pelear entre comillas. Bueno, los tipos vienen huyendo de Portuguesa. Llegaron al sitio a Cojedes, tú vas ahí para donde ellos estaban. ¿A qué? Al nicho raza. Entonces, bueno, además ahí hay algo interesante. Durante la... Bueno, ahí se salvaron casi 1.500 hombres del gobierno. Además, en lugar de estar en contacto ya de una vez con Zamora, aquí hay algo importante porque él está bravo con Zamora. Y esa vaina. Pero ellos están peleando por la... Por, claro, porque él está bravo con Zamora por haber hecho... Porque como que le quiere quitar el puesto, ¿sabes? Él está picado. ¿Le quiere quitar el puesto? Es que tú no por estás intentando respetar. Porque... Eso es lo que pasa. Porque el tema de que el tipo llegó primero y todo esto. Entonces, como que no que se quería encontrar para no tener esa discusión de quién va a mandar. Ah, no, pero... Entonces, él, en vez de encontrarse con Zamora, sí, en vez de encontrarse con Zamora, estando en Portuguesa, no, él se decide regresarse a Barquisimeto. Entonces, aquí hay algo también interesante, que lo dice el mismo Antonio Guzmán Blanco, que era el redactor del periódico del ejército de Falcón en ese momento. Él dice... Esto es publicado el 24 de septiembre de 1859. Él dice, aquellos 100 hombres que el 21 de julio llegaron a Palmasola, hoy son 5.000, organizados, armados y orgullosos de no haber recibido un solo revés todavía. A ver, ¿y por qué no fuiste a hacer las operaciones y a joder a la gente que tenían que ir a enfrentar y todo eso? Tienes 5.000 hombres ahí. 5.000 tipos listos para la flojeando. Guerra. Pero tú, el cambio que estás... En una marca. En una marca o paseando por las interesantes plazas de Bejuma, Barquisimeto y, bueno, y Guanare. ¿Será Juan Crisóstomo Quintero? Porque usted parece Valentina Quintero, hermanazo. Usted lo que está es paseando por todo eso. Entonces, bueno, de camino a Coro, él agarra, está en Barquisimeto y dice, me voy a ir para Coro, voy a tomar toda esa zona que es mi zona. Bueno, me voy para Coro. Va corriendo para Coro y se da el combate de Siquisique. Entonces aquí hay otro desastre más. Porque cuando tú buscas las campañas de Falcón, te sale que esto es un triunfo. Y obviamente fue un triunfo. Vencieron a una columna conservadora que encontraron, pero perdieron a un número de hombres y de caballos importantísimos, nada más por una pelea irrelevante que no tuvo ningún... O sea, son triunfos irrelevantes. O sea, el tipo está poniendo como que está triunfando, pero en realidad fue más lo que perdió movilizando gente y caballos. Y armas que lo que se ganó objetivamente en el combate. Es decir, básicamente... Para ganar sí que sí. El tipo está en una pose estilo Mesonía Democrática. Mano, ganamos la importantísima alcaldía de Chacao y dos concejalías en Bejuma. Juan Crisóstomo Falcón estaba recuperando espacios, mi claro, pana. Sí, vamos a recuperar espacios con su perrano en Barinas, sí va. Entonces, él en su recuperación de espacio se encuentra una gente en Siquisique, tienen un río en medio y empiezan a cruzar todo. Y como el río está crecido, llegan de a poquito y los matan los conservadores del otro lado. No jodas. Además, Falcón tenía una particularidad que uno lo ve aquí flojo, pero él como soldado era bueno, era un tipo que iba a pelear, tenía valor, arrojo, todo esto, pero no quedaba nadie quien diera orden. Ah, era buen combatiente, pero pésimo comandante. Un pésimo general y pésimo comandante. Entonces, bueno, el tipo vence y dice, bueno, me voy para Coro. Él, en vez de apurarse en llegar a coro, no se apuró y llegó primero la gente del gobierno a coro. ¡Ay, Dios! Cuando Falcón llega a las cercanías de coro, en el pueblo llamado Sabaneta, se da cuenta que todo está tomado y dice, bueno, mi pana, ¿será que nos vamos? Coño, pero es que ni siquiera hace el esfuerzo para pelear algo bien importante. O sea, es puro, vamos a tomar lo que es mango bajito. Nada de día vainas difíciles. Exactamente. ¿Qué mango agua vale? Exactamente, coño, Juan Crisóstomo, tú nunca escuchaste al gran Noel San Vicente que dice que para ser grande hay que ganarle a los grandes. Coño, vale. Entonces, bueno, el tipo se devuelve. Me voy para Portuguesa, fue para Tocuyito, no sé qué, agarró por ahí un camino. Además, el peor camino, porque tomaron unas montañas, entiendo que es el nombre de Chavasquén, que es un camino tortuoso, se murió un gentío. Llegaron escoñetados a Portuguesa, un ejército que no había perdido un solo combate, llegó con 800 hombres menos y la mayoría de los caballos perdidos. Y todo por inclemencias del clima que se pudieron haber evitado, del clima y del camino. Del clima y del camino. Entonces ahí por fin se encuentra con Zamora, Javier. Y de una vez Falcón dice como que, bueno, yo dejo que este hombre mande mejor, lo dejo trabajar, porque yo como que no... Esto no es lo mío. Sí, no, esto no es lo que... Decisión sabia, por fin. Pero ¿qué ocurre? Hay algo importante aquí. En Barinas, estando en Barinas, comienzan unos generales cercanos a Falcón a pedirle pasaporte para ir a la Nueva Granada, hay que pedir pertrechos de guerra y todo esto. Falcón se los da, y cuando Zamora se entera le dice, Juan, tú eres huevón. Esos tipos están desertando, disfrazados. Esos tipos se fueron. Se están yendo. Coño, pero tú sí eres arrecho de verdad. Me voy de este ejército. Vale, haz tú lo que te dé la gana. Tú eres un guaremate. Tú eres un ñame. Todo el mundo empezó a jalarle. Coño, Zamora, no te vayas, que tú eres el tipo y tal. Entonces firmaron un decreto en donde Zamora estaba encargado de todas las operaciones militares, mientras que Falcón sería presidente en campaña. ¿Te suena, Marico, Goldo? Eso me suena demasiado a presidente interino. Falcón va con este puesto muy tranquilo. Se da la batalla de Santiné, que sabemos que la arma Zamora. Todo este asunto. A Falcón lo mandan a perseguir a los vencidos, por cierto. Ajá, y Falcón lo mandan. Sí. Sería el colmo. Bueno, él va a perseguir a los vencidos. Va de noche, son las 7 de la noche, y el tipo dice, bueno, vamos a sentarnos a acampar. Cuando Zamora se entera y llega con el montón de prisioneros, como a las 4 de la mañana, dice que, hermano, ¿cómo que tú te sentaste a descansar si yo agarré a todos estos tipos a las 8, a las 9, a las 10 de la noche? ¿Tú eres loco? No vale, Juan Crisóstomo, entonces. Entonces, bueno, y durante ese tiempo Juan Crisóstomo se viene resintiendo, molestando, llega a San Carlos Bravo, porque él se da cuenta que lo pusieron a jugar con el control desconectado. Y que presidente en campaña, ¿qué es eso? Nadie me conoce, nadie me hace caso. Habla con los generales amigos de Zamora, le dicen, sí, vale, nosotros vamos a hablar con él. Y lo matan en San Carlos. No lo matan es los amigos, ojo. O recordemos que Zamora muere en estas circunstancias en donde recibe un combate, balazo. O sea, en el campo, cosas que pasan cuando estás en una guerra. Algo que lógicamente no sabe mucho, bueno, sabe, pero no quiere hacer que no sabe Falcón. En efecto, en efecto. Entonces, allí comienza otro dilema para Juan Crisóstomo, porque es como que, mierda, ahora soy el jefe yo. Susto. O sea, yo le caigo bien a los panas, pero los panas saben que yo soy incompetente. Aunque los principales jefes del ejército dicen, Falcón, usted es el jefe, no hay problema. Usted es el hombre. Dale, yo soy el hombre. Comienzan de inmediato a desertar. Claro, porque dicen, mira, el que servía lo mataron. Vamos a estar con esta bolsa. Yo no me voy a quedar con este huevonote, tú me disculpas. Te estoy poniendo como si es a la muerte. Entonces, bueno. Falcón toma San Carlos, mano, al final, porque estaban en San Carlos. Pero es porque la gente en San Carlos se rinde. Ah, no, pero si cualquiera, no joda. La gente en San Carlos se rinde justo cuando el tipo se aproxima a la ciudad. Entonces, desde ahí, Falcón dice, ah, no, vale, pero estos tipos, yo soy un hombre que implanta respeto. Mandó una nota a Valencia para que se rindieran. Ríndanse en que estoy ahí mismo y voy para allá. Porfis, y en Valencia le dice. En Valencia le dicen, Juan Crisóstomo, mámalo. No te conocemos. Y Juan Crisóstomo dice, voy para allá. Pero él está consciente de que vienen a apoyarlos los orientales de Sotillo, que les mandó Monaga. Y el tipo llega a Valencia y empieza a esperar a Sotillo. Y entonces Juan Crisóstomo, en vez de decirle, Sotillo, apúrate, que estoy aquí ya listo para entromparle a esta gente, él dice, oye, vámonos a Tocuyito a esperar a Sotillo, mi pana. Y se fue a esperarlo. A esperarlo en un pueblo y que para conferenciar con él, para ver si él lo reconocía. Cuando yo... Pero si el tipo te dijo que ya va para allá, asume, haz tu vaina de una vez, haz la tarea. Y cuando llegó Sotillo, y ¿qué pasó, mi patrón? A ver, este tipo me reconoció. Pérdida de tiempo. Ah, así que, bueno, pero si a mí me mandaron a hacerle caso a ustedes. Ah, bueno, vamos, será que vamos para Valencia, mano. Y el, pero tú eres el jefe, bueno, vamos a darle. Bueno, no van para Valencia. Van para Guárico, van para Apure, van para Bejuma. Dios mío, pero, chamo, estoy arrecho ya. No conozco al tipo y lo odio. Y en Valencia está el gobierno haciéndose fuerte. Porque, mira, estos tipos según vienen, vamos a recibir vaina, vamos a reclutar, vamos a todo. Lo siguiente que viene, Javier, lo contamos una vez. El desastre de Coplé. Ah, la otra de Coplé, claro. Esto dejó claro algo. Tú sabes que Juan Crisóstomo iba con su ejército, acampa en la sabana de Coplé, y él no tiene ni idea que se le vienen encima a los conservadores. Esto es una vaina que queda claro, nosotros lo hemos hablado en los episodios sobre la guerra de independencia, cómo los tipos tenían lo que llaman inteligencia, un espionaje. Mira, estos tipos están por ahí, estos están por aquí. Sabían de las cosas que iban a pasar. Bueno, Juan Crisóstomo al parecer no tenía ninguna. Y bueno, lo joden allí en Coplé. Fue un desastre para ambos bandos realmente. Incluso es uno de los relatos, el de esta batalla, en donde mejor hablan de Falcón, con todo y el desastre. Pero bueno, sabemos que luego de esto, él queda súper jodido, decide luego irse a la Nueva Granada, a volver a prepararse, llega a Curazao, y en Curazao, mano, los emigrados lo putean. Todo como que no jodas, Juan Crisóstomo, tú no sirves para un coño. No vale, fuera de aquí, Juan Crisóstomo. Y lo comienzan a desconocer y a buscarle reemplazo. Pero tú sabes que el único reemplazo que tienen es Julián Castro. Ah, no, verga, o sea, te van a poner a elegir entre Ramos Ayub y Choto Real. Exactamente. Te van a poner a elegir entre el gran lavado y el sándwich de mojón. Dios santo. Y entonces dicen, no vale, yo prefiero a Juan Crisóstomo. No seas loco. Y bueno, es cuando el tipo se arma de nuevo y vuelve a entrar por Coro. Comienza a hacer una serie de batallas sin ningún tipo de trascendencia. Páez toma el poder de nuevo. Páez venía, no, bueno, a Manuel Felipe Tovar. Y ahí comienza Páez a comunicarse con Falcón para negociar. Ya. Que es cuando ellos se reúnen el 8 de diciembre de 1861 en el campo de Carabobo. Pero no llegaron a nada. Terminaron fue arrecho realmente. Esto es en el 61. En 1862... Falcón lo que hace es, bueno, mi pana, yo me voy para Churuguara. Eso es en Coro. Cualquier cosa estoy por allá. Y no salió de ahí. Y podemos decir que son los mejores tiempos de Falcón porque no cometió ninguna cagada porque obvio estaba por allá. Claro, estaba quién sabe haciendo qué cosa en Churuguara que se puede hacer allá. No lo sé. El trabajo lo termina Guzmán Blanco, entiendo, porque luego vendría el Tratado de Coche. Ah, claro. Que ya finalmente cuando Páez termina de tirar la toalla, le deja el país a los liberales y se pira. Y bueno, acuerdan hacer un gobierno provisional que iba a ser encabezado por Falcón. Pero esto fue más o menos en octubre, ¿no es así? ¿O en junio? No, el Tratado de Coche es en abril. Ya en lo que sigue del año es donde él lo nombran presidente provisional para luego ya ratificarlo en el cargo, el Congreso. Sí, pero eso fue un tiempo largo que pasó entre el Tratado de Coche a cuando son la presidencia, porque la asamblea se reúne y entonces hacen lo ratifican como presidente el día 24 de diciembre de 1863, si les regalo de Navidad, Nochebuena. Exactamente. Y el carajo, como estaba todavía allá en Churuguara, se termina juramentando un mes después, el 24 de enero. Ay, no. Porque el tipo estaba ahí como que, ay, ¿será que voy? Oye, pero ¿qué hombre tan postinúo? Un flojo. Impresionante. O sea, alcalde huevoso. Una cosa como que, mano, se ganó la guerra. Muévete a Caracas. Ah, no, pero ya va. Ay, me nombraron presidente. Ahora sí voy. Coño, mano. Entonces el carajo ya finalmente llega a Caracas y, bueno, forma gobierno con Guzmán Blanco como ministro de Hacienda. Bueno, se queda Bruce Suárez como ministro de Guerra y Marina. Guillermo Ibarra, ministro de Fomento. Y Manuel Briceño, ministro de Interior. Pero este gobierno de él fue una cosa que, si uno la ve bien, se caracterizó más que todo es por el problema por el cual empezó. Es decir, con él, con el peor de no querer vivir en Caracas, sino estar metido en coro. O sea, a cada rato lo que hacía era, se iba para coro y dejaba a cargo de la presidencia a alguien. Pero era a cada rato que pasaba eso. Ah, pero entonces, ¿podríamos decir, Javier, que Juan Crisóstomo inició esta tendencia de dejar tipos ahí encargados de gobernar mientras ellos están de vacaciones? Sí, pero es como que convirtió su trabajo en sus vacaciones permanentes. Es como un reposero, por decir algo. Juan Crisóstomo Falcón, tú dirías que es el papá de los reposeros, el primero, claro, que empezó a meter reposo para no trabajar. El primero a hackear el sistema del Seguro Social para ir y llevando reposos y cobrar sin trabajar. Pero esto es grave. Si esto ya es una cosa chimba cuando eres un empleado vulgar y rupestre, digamos, de un ministerio, y más de tercero cuando eres el primer mandatario del país. Vale. Terrible. Y no solo eso, sino que mientras él delegaba eso, puso como gobernadores, en el cargo que se llama eso entonces, como presidente de Estado, amigos de él, que a su vez podían, de acuerdo a lo que ellos quisieran, constituir como fusionar estados para crear un gran estado. Entonces esto llevó a muchos veos porque pasaba que le nombraba en los estados amigos de ellos, pero a su vez sus amigos no eran amigos entre sí. Entonces pasaba que estos carajos, si nombras que sea un carajo en Apure y nombras a otros marinas, se tenían arrechera, se peleaban y entonces se iban a la guerra entre los estados para anexar uno al otro. Entonces, de esa manera, creo que si el estado Zamora, que era un estado que combinaba Apure, Barinas y Portuguesa, porque el carajo que estaba en Barinas quiso alzarse y bueno, uno de esos tres estados para sí. Bueno, eso lo que hizo fue causar mucho más peos de caudillismo, que entonces, bueno, lo que se busca eliminar con la guerra federal se fue acentuando. Claro. Pero ahora vamos con la obra de este gobierno, que fue que él mandó, porque tenía el gran peo de la guerra, se había comido los reales de las arcas públicas, entonces mandó a pedir un préstamo a Londres. Y mandó como comisionado a Antonio Guzmán Blanco para que usted cerrara ese empréstito. Y le dio a su vez plenos poderes para contraer el préstamo. Y esto fue un préstamo del que sacó 25 mil pesos. Entonces, bueno, salió Guzmán Blanco para allá. Y ese préstamo lo que hizo fue la gran obra de su gobierno. Es decir, Falcón contribuyó a que Guzmán Blanco se hiciera rico. Esa fue la gran obra. Incluso este es el mismo empréstito del que Guzmán Blanco diría de que, bueno, sí, yo fui a pedir esos reales y yo los puse en el banco y gané intereses y esos intereses yo los agarré para mí. Son míos, eso no tiene nada de malo. Dios santo. Maldito hombre. Y todo porque Falcón estaba muy ocupado, no sé, comiendo chivo, paseando con las cabras en Churuguara. Exactamente. Pero a su vez, este Falcón sí hizo una obra relevante, que es el llamado decreto de garantías. ¿Qué era esto? Básicamente, poner en el papel las conquistas por las que se lucharon en la guerra federal. Es decir, la abolición definitiva de la pena de muerte, la pena de confinación y sobre todo las penas de destierro. Pero ojo, todo eso en el papel. La primera vez que se expresa eso en papel, aunque sabemos bien que eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy, no garantía que esto se cumpla. Pero está por decir algo por primera vez en la ley. Y eso, coño, eso le dio como cierta popularidad porque decían, coño, por fin vamos a estar amarrachados estos peos y vaina. Pero también pasaba que el tipo aumentó los impuestos para recaudar más porque, bueno, estaban limpios de bola. También pasa que en este mismo periodo de gobierno, otra vez en Navidad, como que él tiene algo con la Navidad del pan, porque siempre le regalaban cosas buenas. El 25 de diciembre, la Asamblea Constituyente de Venezuela le da ahora título de gran ciudadano y también el grado de mariscal. No vale, pero ¿cómo así que el grado de mariscal? Bueno, o sea, le dieron su grado de mariscal porque este congreso era el panas de él y dijeron, no, usted es un tipo agresivo, es más, usted es más que un general, usted es un alto mariscal. No, o sea, ya nosotros contamos aquí cómo fue el transcurso de la guerra que hizo Juan Crisóstomo Falcón. Yo creo que Falcón como mariscal está más cerca de Walder que de Antonio José de Sucre. De mi amigo Walder, saludos para ti, amigazo. Nuestro gran mariscal de Palermo, claro que sí. Bueno, pero tú sabes cómo son estas cosas, pues, o sea, si Calígula nombró a su caballo como senador, bueno, bien podía el Congreso nombrar mariscal a Falcón. Un caso muy similar que ocurriría años después con el de ilustre americano de Guzmán Blanco. Están todos cortados por la misma tijera, es eso. Pero ya después, al año siguiente, ahora lo designan presidente constitucional, o sea, para que gobierne por 4 años del 65 al 69. Pero dice, bueno, yo soy presidente constitucional. Panas, ¿Quién quiere ser presidente por mí? Y le da el cargo a Guzmán Blanco mientras él está en coro otra vez. Ahí empieza Guzmán Blanco a hacer sus pasantías. Sí, empieza a hacer sus pasantías mientras él, Falcón, está vacilando en Churuguara, está Guzmán gobernando, entre comillas. Pero seguía con su desgobierno y esto llevó a más peos porque pasaba que contratan a los empresarios pero no los pagan. Entonces, bueno, hay que seguir recaudando dinero, básicamente agarrando a la gente por los tobillos y jalándolos. También pasaba que ocurría más descontento, más gente se iba para el monte, y entonces empezaron a ocurrir invasiones de Colombia de parte de rebeldes. Mm. Y bueno, después pasa que pasa el tiempo y se le voltea el Congreso ahora. O sea, ahora es dentro del Congreso que empieza como que, mire, señor, no está haciendo bien, ya sé que lo declaramos a usted como mariscal, pero mire, usted no está funcionando. Y entonces es cuando ya Falcón, que tampoco quería mucho el gobierno, en pleno año 68, renuncia y le deja el cargo a su amigo Manuel Ezequiel Brusual, el cual toma posesión el día 30 de marzo y mientras él se va para París a vacilar. Imagínate. Pero claro, Brusual no duró tampoco mucho en el cargo porque resulta que ahora se alzó otra vez José Diego Monagas. La Revolución Azul, que llaman. Correcto, azul como el mar azul, como diría ese... prócer claro. Mexicano Cristian Valdés. Llamémoslo aquí la Revolución Cristian Castro. Exactamente. Azul como el mar azul. Entonces se va ahora Falcón del país, se va a disfrutar sus reales, o sea, por fin se va de coro, imagínate. Coño, imagínate. O sea, tuvo que haber desastre en el país para que el tipo se fuese de coro. Y ahora, bueno, se va a Francia, pero descubre allá que coño, que el tipo tiene una enfermedad incurable para entonces. Le diagnostican cáncer en la laringe. Y estamos hablando del siglo XIX, o sea, no había quimioterapia, no había radiología, nada de eso. Entonces el médico lo que dice es, mire, señor, usted tiene este cáncer aquí, lo que puede curarle eso, lo que podría, es que usted se vaya para el trópico. Dice, coño, dijo, mire, que se vaya para Martinica. Entonces, bueno, él se llega a Fort-de-France, ahí a vacilar, bueno, no a vacilar, o sea, como a temperar, y coño, ahí pela bola el día 24 de abril de 1870. Fallece Juan Crisóstomo Falcón en esta ciudad de Fort-de-France, Martinica. Coño, bueno, ¿sabes qué? Que Juan Crisóstomo, además, cuando se fue, Javier, él no se fue. Él como Pérez Jimeno, como todos estos carajos que gobiernan y se van de aquí, de pronto, que hacen como el alfa, la maleta y los bultos, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto. Llénalo de cuarto. Él se fue bañado en cuarto para Europa, porque sus intenciones justamente eran, y al parecer las cristalizó, eran las de guardar su dinero, invertir su dinero en Francia y Londres. Porque bueno, eran los sitios en donde, mira, mis reales aquí van a prosperar. Y él muere y él deja propiedades en estos dos países y también en la misma Martinica. Entonces bueno, también curioso que él muere días antes o ahí durante el proceso, en el que luego Guzmán Blanco tomaría el poder, haría lo que llaman la toma de Caracas, imagínate. Ah, imagínate. Cuando llegan, cuando llega Guzmán Blanco, que básicamente es el triunfo de su partido. Y bueno, él no se enteró del triunfo de su partido. No se enteró porque estaba muy ocupado haciendo la chavistiña, es decir, morirse. Sí, bueno, esta es la vida de Juan Crisóstomo Falcón, un tipo, mira, un general terrible, al parecer un tipo muy buena vaina, tenía muchísimos amigos. El hecho de que lo hayan seguido en la guerra, aún con todas estas cagadas, y haya gente alrededor de él porque le tiene algún tipo de respeto o estima, habla mucho de lo buena vaina que era el tipo, pero también que era sumamente incompetente, muy mal general. Terrible general, con un pésimo sentido de la estrategia. O sea, esas cosas que ya comentamos aquí. O sea, era un carajo que prefería hacer vainas irrelevantes antes que hacer lo importante. Y es como que, mano, tú no tienes un mapa como para saber cuál es la capital de Venezuela. ¿Cuáles son los puntos importantes y relevantes, mano? Eso cualquiera lo sabe, pero como que él está muy pendiente más de... Ay, yo creo que es por acá. Claro. Pero no, bueno. Y que, como dije hace rato, es un terrible general. Incluso no veríamos luego generales buenos posteriormente. El único que yo podría rescatar es el gran Edgardo Armando Franco, que es el general de... Ah, claro. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Muévelo. Perfecto, el mejor general que ha parido América. Pero bueno, claro, así, sí. Esto es lo que es la vida de Juan Crisóstomo Falcón. Si a ustedes les gustó este episodio, háblales ahí a la gente lo que tienen que hacer, menos ser unos flojos como Juan Crisóstomo. No. Siempre trabajando, porque como dijimos al principio, el ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar. Y así como tienen ese deber, también tienen el deber de, si están en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, darle like a este video. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás plataformas de podcast, compartirlo si les gustó, vacilar para gente que le interese esto. O si están en la página, bueno, bien pueden también comentar en YouTube, dejar sus comentarios, su opinión sobre esto. Y en general, bueno, dar like y todo eso, apoyarnos siempre. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, ya hablamos de compartirlo, claro, compartirlo. Ustedes compartiéndolo, mira, nos ayuda muchísimo. Ya saben que nosotros estamos en Spotify, ahí lo dijimos al principio. Anótense para el Chayanne, se llama Elmer, en la descripción del video en YouTube. Van a encontrar el link y también van a encontrar todas las fuentes. Bueno, en las plataformas también está el link para Chayanne, pero las fuentes de donde sacamos toda esta información están en la descripción de YouTube. Y bueno, si a ustedes les interesa, bien chévere para que amplíen ahí. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Juan Crisóstomo Falcón. Me quité ya. Yeah.